La pasada semana les avanzamos algunos eventos que, algunas citas que van a llegar en próximas fechas impulsadas por la Delegación Municipal de Juventud, y ya les comentábamos que formaban parte de la Agenda Joven de Primavera, que estaba ultimándose, a punto de darse a conocer, y que ya en estos días les informaríamos al respecto. Pues bien, vamos con ello. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Juventud, Antonio Martel. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con, ahora sí, el detalle de el conjunto, ¿no?, de las actividades que conforman esta Agenda Joven Primavera 2022 en el caso de nuestra localidad. Como conocerán, cada estación del año, bueno, pues desde Juventud se van desarrollando distintas iniciativas en función también a la propia meteorología, cada época, bueno, pero siempre con variedad de eventos, como vamos a ver a continuación. Pero Antonio, si te parece, antes de ello, señalar que hablábamos también de una actividad en Garganta Verde que estaba un poco en el aire por la meteorología, en principio prevista para el pasado sábado, pero la verdad es que como hubo ese paréntesis en cuanto a precipitaciones el mismo sábado, finalmente sí que se pudo celebrar, ¿no? Sí, bueno, como tú bien has dicho, la Agenda Joven de Invierno finalizaba, bueno, ponía ya punto y final con la actividad de la visita a la Garganta Verde el pasado sábado, que, bueno, mejoró el tiempo, bueno, se tiró todo el sábado con buen tiempo y, por lo tanto, pues se pudo realizar sin ningún problema. Así que de esa forma se ponía el cierre a la agenda de invierno y de manera inmediata, ¿no?, llega la de primavera, ya además en la estación oficial. Si te parece, nos quedamos enseguida recordando los distintos programas, ¿no?, de apoyo a los jóvenes, pero como actividades concretas, algunas de ellas ya las apuntamos, ¿no? Por ejemplo, esa primera feria del videojuego. Sí, bueno, desde lo que son las agendas de primavera la tenemos estructurada, aunque la agenda no aparece en algunos elementos porque tendríamos que ampliarlo muchísimo más lo que sería el formato, ¿no? Pero sí que dentro de lo que son las actividades más lúdicas, ¿no?, actividades para esta primavera, pues tenemos tres programadas, que sería la primera feria del videojuego de Ubrique, donde, bueno, el próximo 9 y 10 de abril pues dará lugar en la casa, en lo que sería la zona de jardín. Esa sería la... Los 9 y 10 de abril, pues bueno, celebraremos la primera feria del videojuego, ¿no?, durante todo ese fin de semana, en el horario de mañana y de tarde, de 2 a 2 y de 4 a 8. Pues bueno, tendrá lugar esta feria donde, bueno, con 12 puestos y con las principales videoconsolas del momento, ¿no?, que están ahora más de moda, más modernas, pues bueno, realizaremos diferentes actividades con los videojuegos que también, bueno, los más últimos, los más punteros y más comerciales, por decirlo de alguna manera, o que más nos han recomendado los jóvenes de nuestra localidad, pues pondremos en marcha esta feria de videojuegos. Bastante novedosa, es la primera vez que se realiza en nuestra localidad y que está a la orden del día con los... a través de lo que es la Asamblea Local de la Juventud, que hicieron su propuesta correspondiente y se ha traducido en esta actividad. Recuerden, 9 y 10 de abril, así que va a coincidir, como comentábamos, en el primer fin de semana, el de arranque de la Semana Santa, periodo de vacaciones para los más jóvenes, así que va a venir muy bien como actividad lúdica para esos días. Nos vamos al 23 de abril, llegaría la visita al Salón Manga de Jerez. Sí, esa es la siguiente actividad por fecha, ¿no? Vamos cayendo por el tiempo y teníamos programado antes de la pandemia esta visita al Salón Manga de Jerez y, bueno, la pandemia pues hizo de que no se realizase, pero sí, bueno, una vez retomadas las actividades y que se va a realizar este Salón Manga, pues retomamos la actividad y el próximo sábado 23 de abril, pues le daremos un autobús para 55 jóvenes con lo que sería la ida y la vuelta, ¿no?, más lo que sería la entrada. La actividad está dirigida para jóvenes entre 14 y 30 años, ¿no?, donde hasta el próximo 15 de abril o se agoten las plazas, pues estará disponible para todos y todas que quieran apuntarse, totalmente gratuito. Y bueno, las 50 plazas, el criterio es de estricto y riguroso orden de inscripción hasta agotar las plazas, ¿no? Uh-huh. La página web, todo lo que estamos ahora mismo hablando, comentando, pues la página web está toda la información, ¿vale? Y quedan, y para, pues, tanto para inscribirse como para, bueno, informarse, y los enlaces pertinentes para que, bueno, todo aquel que tenga alguna duda, que sepa cómo va a los mangas o a la feria del videojuego, todas estas cuestiones pues están disponibles en la página web. Estamos hablando de dos actividades, tanto la feria del videojuego como la visita al salón manga durante el mes de abril, y que todas estas actividades, bueno, la razón de ser, bueno, a través de lo que es la Asamblea Local de la Juventud, a través de los diferentes canales, pues nos han hecho diferentes propuestas, y estas han sido pues las que bueno, hemos puesto en marcha para este primavera 2022. Por tanto, todavía quedan plazas, ¿no?, para la visita al Salón Manga de Jerez, que cualquier joven, evidentemente, puede acudir esos días a IFECA. Lo que pasa es que en este caso, bueno, pues lo tiene todo hecho, y además de forma gratuita, ¿no? Te llevan, te traen en autobús, y la entrada, el acceso también gratis, así que es una inmejorable, desde luego, iniciativa, si se tiene pendiente, si se tiene previsto acudir a ese Salón Manga, ¿no? Sí, quedan pocas plazas, porque siempre, bueno, como todas estas actividades, pues, tienen bastante repercusión, y quedan pocas plazas, pues, así que todo aquel que esté escuchando la onda de Radio Brique, o cualquier, pues que vayan rápidamente a través de la página web o personalmente en la Delegación de Juventud, pues se vaya y se inscriba, para que, pues, para aquellos que tengan muchas ganas, ¿sí?, pues que no se queden sin plaza, ¿no? Y la feria del videojuego, pues no hay plaza, solamente, bueno, se irá regulando lo que serían los horarios de los torneos y lo que serían los puestos y todo lo que es la participación en dicha feria en función al orden de llegada o el número de personas que quieran jugar un videojuego, otro, o a un tipo de videoconsola, y eso va en función a la situación durante la marcha, pues se irá ordenando los torneos y las personas participantes. Bueno, pues estas dos actividades van a ser en abril. Pasamos al mes de mayo, eso en nuestra localidad quiere decir, entre otras cosas, cruces de mayo, gamones y el concurso de fotografía por parte de Juventud, ¿no? Sí, desde la Delegación de Juventud, desde el año, creo, si no me falla la memoria, el 2016, venimos realizando el Gamón Joven, que es un concurso de fotografía vía Instagram, ¿no? A través de, bueno, del perfil de Instagram, con el hashtag GamonJoven22, pues tú vas a todas aquellas fotos entre los días 7 y 8 de mayo, bueno, hasta un máximo de 5 fotografías por participante, y el sorteo, pues bueno, el sorteo más bien de, no es sorteo, sino más bien a través de un jurado, pues bueno, podrá conseguir una Samsung Galaxy Tab A o similar, dependiendo, porque con el tema de la tecnología, pues muchas veces a lo mejor parece que se haya quedado así. Esto cae, pues estamos un producto similar, pero en definitiva la idiosincrasia de este concurso es, bueno, darle esa promoción, esa difusión a través de las redes sociales, en este caso Instagram, y bueno, sacar a relucir toda aquella, por ejemplo, arte de la fotografía también, y también pasar un momento divertido, y por ello pues puede ganar ese premio que he indicado anteriormente. Como decía, es una actividad que ya se ha convertido en tradicional, ¿no? Dentro de lo que son esas fechas, y para los más jóvenes, es una apuesta por la fotografía, por la participación de los jóvenes en una fiesta tan tradicional como las cruces de mayo, y bueno, además una manera de contar ahí con un fondo fotográfico de cara al futuro, porque siempre son, hombre, fotografías de calidad. Hay que destacar siempre la participación que van llegando de esas imágenes sobre nuestras fiestas. Sí, donde vayan acercando más la fecha, aunque ya con el tema de la feria del videojuego y visitar Salón Manga ya está todo cerrado, pues bueno, ya daremos más por ejemplo, la de Gamma Home, ya haremos la presentación correspondiente. Pues esas tres actividades, entre los más destacados de las iniciativas lúdicas previstas para esta primavera. Dentro de la agenda joven, Antonio, también se recogen los que son los propios programas de apoyo, ¿no?, a la juventud. Estamos hablando del programa Apóyate o, por ejemplo, también el Banco de Recursos. Se recuerda que está a disposición de los jóvenes. Sí, aquí hay diferentes programas que están en marcha. El programa Apóyate, que está abierto siempre durante todo el año, ¿no?, donde toda la... los proyectos que quieran realizar los jóvenes y todas esas cuestiones, pues bueno, a través de la página web o personalmente en la Delegación de Juventud pueden hacer esas propuestas, ¿no?, y que se valoran, y bueno, ya se ponen en contacto desde la delegación con la persona interesada para valorarla y bueno, sacarla adelante. También con el Banco de Recursos, pues está ahí disponible para todas aquellas personas, hay un listado bastante considerable, cada vez estamos aumentando más ese material a propuesta de los jóvenes, y que viene a ser tanto uno como el otro para poder realizar proyectos, tanto como recursos materiales como también recursos espaciales o económicos, con el material correspondiente. Con otro tipo de programa que tenemos también en marcha, que es el programa de información juvenil, estamos haciendo una serie de visitas a los diferentes centros educativos con una animadora sociocultural, donde va informando a los diferentes jóvenes de todas las propuestas, de todas las actividades, de todo lo que se está realizando de la Delegación de Juventud y cómo tramitar todo aquello. También tenemos el Informa Joven, que son diferentes cursos con diferentes temáticas, sobre todo de ámbito con el tema de sexualidad, drogadicción, con el tema de la educación emocional, el tema de las adicciones, etcétera. Donde, bueno, cada centro se acogió a una diferente temática con unos cursos y bueno, se están desarrollando esas en paralelo en los diferentes centros educativos. Y además también este próximo 25 de marzo pues tendrá lugar lo que sería ya la apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana, viernes y sábado. El viernes pues bueno, estaría abierto hasta las 11:30, en horario habitual, pero hasta las 11:30 se extiende. Y lo que sería los sábados estaría abierto de 4 a 11:30. Bueno, todo aquello, allí hemos preparado un espacio con diferentes temáticas para que los jóvenes puedan jugar, tanto como un futbolín, como una mesa de tenis de mesa. También los diferentes ordenadores, los hemos renovado, hemos puesto ordenadores nuevos, una zona donde pueden empezar con una pantalla donde habrá una videoconsola para que también puedan echar sus partidos de videojuegos. También tenemos una zona de biblioteca, ¿no?, unos sofales, un mobiliario totalmente renovado para que todo aquel joven que quiera ir a leer o jugar a juegos de rol, también tiene ese espacio, diferentes temáticas, diferentes espacios, y todo aquello abierto durante ese periodo. Bueno, también está disponible durante toda la semana, pero especialmente el fin de semana, que es cuando, bueno, hay más tiempo libre, más ocio. Y por lo tanto cerramos el círculo en ese sentido. Estamos ahora mismo con todas esas iniciativas, tanto las actividades propias de la delegación al aire libre, como lo que sería el apoyo a los centros educativos en materia muy importante que deben de estar informados los jóvenes de nuestra localidad. También informamos también en materia de todo lo que se está moviendo desde la Delegación de Juventud y todos los recursos municipales que están a su disposición. Y también queda pendiente ahí, que en breve podemos conocer, pues bueno, ya lo que sería el programa de corresponsales juveniles, pero con las actividades ya dinámicas para los corresponsales juveniles. Lo que son las acciones informativas están ya realizándose a través de esos canales, pero pues ya queda lo que sería iniciar con ellos, pues bueno, la parte lúdica con los corresponsales juveniles. También, pues bueno, por otra parte, en materia de empleabilidad o empleo, pues tenemos el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, apoyo a los jóvenes que quieren inscribirse en este sistema, el programa Empleatizo, microtalleres con estrategias y herramientas para esa búsqueda de empleo, y bueno, y como siempre, pues para que todo el mundo esté informado, cada día más, pues sacó en más la lista de difusión de WhatsApp. Estamos hablando de que han adherido a este programa, a esta herramienta, unos 50 jóvenes desde hace unos meses acá. Y bueno, seguimos creciendo y ofreciendo mejor y mayores servicios, sobre todo satisfaciendo la demanda y ese desarrollo, bueno, de ese tejido de jóvenes que se adhieren a los diferentes programas y que, bueno, por otra parte, pues mejorando la calidad de vida de los jóvenes. Así que ahí están las diferentes líneas de actuación, actividades lúdicas por un lado, esos programas de apoyo a los más jóvenes o incluso de contacto directo con todos ellos y ellas, en referencia a la lista de difusión de WhatsApp o, por ejemplo, la figura de los corresponsales juveniles. Pero me quedo con una fecha que has comentado también, ¿no? 25 de marzo, por tanto, a partir de este viernes, la apertura también durante los fines de semana, viernes y sábado, de la Casa de la Juventud, que aparte de esa novedad horaria, que se suele hacer, ¿no?, cada año, o sea, para esta época que entra ahora, de primavera a verano, además de esa ampliación del horario a los fines de semana, también mejoras en cuanto a los recursos, al propio mobiliario también de la Casa de la Juventud, decías, ¿no? Sí, hemos creado allí una pequeña sala en un espacio con, bueno, que sería juegos de mesa, juegos de rol, de cómic. También a través de la página web, pues, pondremos todos los recursos que estamos ahora mismo, estoy comentando. Y lo que venimos un poco a ampliar también lo que serían los recursos de la Casa de la Juventud y por otro lado los espacios, ¿no? Hay allí disponibles. En definitiva, pues bueno, en resumen, pues mejorar lo que serían los servicios en materia de juventud de nuestra localidad, atendiendo a las necesidades de los más, de los interesados. Aprovechar en definitiva, además, ¿no?, el espacio de la Casa de la Juventud para esas distintas zonas y que en definitiva los jóvenes que vayan, la verdad es que van a tener allí diversas ofertas, ¿no?, en el ámbito lúdico, también de lectura o de formación. Lo cierto es que nos has comentado, hay distintas zonas, desde ordenadores, videojuegos o, por ejemplo, ese nuevo espacio que habéis creado. Sí, venimos, como dice, tirar una línea transversal en todo lo que son los espacios, gustos y preferencias de los jóvenes, intentar abarcar el mayor número de jóvenes, ¿no?, que tengan un espacio para poder disfrutar fuera de lo que sería otros ámbitos de la calle, ¿no? Siempre tengan, que se vean de referente por la Casa de Juventud para utilizarlo como zona de ocio, zona de estudio, zona de lúdica. Y viene un poco a complementar también la oferta que hay en nuestra localidad, pero un poco un ocio alternativo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues siempre es importante que haya oferta, que cuenten con esa disponibilidad, esa oferta a los jóvenes. En esa apertura durante los fines de semana de la Casa de la Juventud, que además se cuenta allí con un monitor, ¿no? Sí, bueno, habrá una persona responsable en esa apertura, como siempre la Casa de la Juventud nunca está sola, porque siempre hay una persona atenta, ¿no?, para todas las necesidades que puedan necesitar en el momento, ¿no? Y por otra parte, pues, un espacio que hay mucha dinámica, por lo tanto habrá una persona que estará dinamizando un poco todo lo que serían las actividades, por otra parte, pues, de control sobre todo de los recursos y que, bueno, para, sobre todo, más que nada, por si necesitan cualquier recurso o hacer algún tipo de dinámica, pues estar allí una persona responsable de ese asunto. Pues muy importante, además, lo que comentabas, que se fije a la Casa de la Juventud como referente de la oferta también los fines de semana. Seguro que habrá muchísimos jóvenes que suelen acudir de vez en cuando, pero a lo mejor hay otros que no lo tienen ni en cuenta, no lo tienen como en mente como posibilidad. Bueno, pues que lo sepan, ¿no?, los padres y madres que nos estén escuchando, que ahí hay diversas opciones y un punto de encuentro para los más jóvenes. Sí, un punto de encuentro que, bueno, ya por fin podemos abrir con total normalidad. Exacto. Hemos estado pasando un poco la travesía en el desierto, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya lo que estamos ahora mismo a toda máquina. Y bueno, ya cuando vaya acercando, pues como tú bien has dicho, el buen tiempo, ¿no?, ya acercando el campo, aumentaremos la oferta aún más lúdica. Pero actualmente pues tenemos esas tres actividades concretas, ¿no?, más lo que sería la apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana, que viene a ampliar un poco más el espectro en espacios, ¿no? En actividades, cosas que se pueden realizar también dentro de la Casa de la Juventud ya por mutuo propio de los jóvenes, y que viene, bueno, a abrir un poco más el abanico en este asunto, y sobre todo lo más importante, eso de que tengan un espacio los jóvenes en donde poder divertirse sin ningún problema. Así que esa posibilidad está ahí ya desde este viernes, lo recordamos, hasta las 11:30, la apertura, tanto el viernes como el sábado, los fines de semana, desde este mismo de la Casa de la Juventud. Pues Antonio, nos vamos a quedar en este punto con el repaso a las últimas novedades, hoy centrados en esa agenda joven que hemos ido detallando de la primavera, y nada, de todas formas estaremos pendientes a esos eventos que van a ir llegando, en muchos casos además novedosos, como la Feria del Videojuego de Ubrique en la Plaza del Jardín. Bueno, pues a medida que se vayan acercando lo iremos destacando. No sé, Antonio, si hay algo más que apuntarnos. No, nada más, pues animar e invitar a todos aquellos jóvenes que estén interesados a participar a diferentes actividades, y espero que sea de su gusto. Muy bien, pues con esas palabras nos quedamos, de Antonio Martel, como saben, delegado municipal de Juventud. Como siempre, gracias, un saludo. Gracias a vosotros.